callejero. Oye, oye, oye, están tocando el tira tira callejero. Todos lo quieren bailar porque sabroso para gozar. Ay, qué contento me pongo cuando lo siento tocar. Y donde lo estén tocando, que llego yo, lo empiezo a bailar. Ya ustedes ven que yo estoy contento, que yo también lo bailo y me divierto. Y los pollitos piden a gritos el tira tira para gozar. A mí yo quiero bailar con el ritmo tira tira, que es sabroso para gozar. Tira, que es sabroso para gozar. Sí, sí, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom.